Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y Anthony Varez. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa dedicado en continuación a lo que fue la semana pasada, al estilo Visual Kei. La segunda parte justamente. Y bueno, vamos a comenzar hablando acerca de todas estas bandas insignes. Y yo voy a cerrar con una banda que me gusta mucho. Lo siento, fue el concierto, vino para acá. Es la única banda que ha venido para acá, para Venezuela. En fin, cierro. Así que, antes me parece. Así es. Vamos a estar cerrando entonces con una agrupación muy famosa que llegó a pisar tierras venezolanas. Pero primero, hablamos la vez anterior de Miles y Ser, y hoy ya tocaba en realidad lo que era la explicación de lo que era el Visual Kei. Para ello tenemos que remontarnos a la época de los finales de la década de los 70 en Japón, cuando estuvo la influencia de Kiss. Sí, sí, porque el Visual Kei prácticamente nace con la idea del guitarrista de Kiss Japan. Claro, yo recuerdo de que Japón, como se llama. Sí, la historia es la siguiente. Este joven guitarrista, influenciado por lo que fue el momento de la presentación de Kiss en Japón, bueno, el impacto lo dejó tan emocionado, tan animado, que decidió incursionar en el mundo de la música. Ya posteriormente, hacia lo que era el año 80, formaría la banda Kiss Japan, la cual sería una gran banda insigne en Japón hasta el día de hoy. Esto va a iniciar un movimiento que se va a dar en tres partes. La primera parte, el primer periodo, nacería de los 80 hasta lo que sería el 91. Esta etapa es donde Kiss Japan surge como agrupación principal y lidera lo que es el movimiento del rock en Japón. Claro, no fueron solamente ellos, sino que también lo seguía otra agrupación de nombre Colors. Kiss Japan, lo que fue a mediados de los 80, tuvo una influencia de lo que era la estética del glam metal. Esta estética que se presentaba en lo que era en la parte occidental, Europa y Estados Unidos. Y entonces ellos adoptaron esa idea, y claro, este guitarrista ya viene con la idea de que lo tenemos fácil, ya tengo toda la idea, vamos a armar esta estética, este tipo de visual que va a llamar mucho la atención del público. Y de esta manera lo lograron, porque lo que fue a mediados del año 85-86, ya aquí Japón era una banda consagrada. Pero para ponerle más leña al fuego a esta situación, a este movimiento, tenemos que la banda Colors, en la que era su vocalista, él decide en ese momento abrir literalmente lo que era la primera discográfica dedicada al rock. Y para que las cosas se dieran mucho mejor, la discográfica triunfó. Fue la que arropó a todas aquellas agrupaciones de rock, de metal que estaban surgiendo, y bueno, le dio como que más impulso a la movida, dándole así un gran vuelco y un gran impulso, sí, tal cual. Bueno, de hecho acabo de buscar acá, ustedes andan ya en dónde, que Kiss Japan o Japan se inauguró, por decirlo de alguna forma, en 1982. O sea, yo ni siquiera había nacido. ¡Wow! ¡Qué viejo es! Yo no tenía idea de los antiguos, que ya era Kiss Japan. O sea, siempre lo había escuchado en tema de los animes y toda la cosa, pero no sabía, me entero. Es correcto. Para esta fecha entonces, con Kiss Japan, se estaba hablando ya del término Yoru Kei, que es estilo visual. Y al final quedaría como Visual Kei. La estética, bueno, aquí la estamos observando. Esta era la estética del glam metal de Kiss Japan de esa época. Este era el Visual Kei. Visual Kei equivalía literalmente a lo que era una banda de glam metal. No, es muy glam, muy muy glam. De hecho, creo que es la estilo glam muy refinado justamente de los japoneses, tal parece, cual. Bueno, a mí me parece un glam punk, porque tiene muchas crestas. Ah, bueno, es verdad, tienes razón. Sí, es verdad. Bueno, de hecho aquí hay uno que se parece a Stanty X. Con los cabellos completamente electrificados. Es correcto. Bueno, entonces en esta época de lo que es el glam, da el surgimiento del movimiento visual en su fase inicial como tal. Ya para el segundo periodo, lo que es el 92 al 2001, pues empieza un poco lo que es el descenso de la popularidad del glam metal. Sabemos que en Estados Unidos empieza a caer, porque ya empieza a surgir el rock alternativo y el grunge. Y con ello, bueno, no se pudo luchar. Sin embargo, hubo personas que continuaron trabajando en ello y decidieron llevar lo que es el estilo visual un poco más allá. Y te voy a decir algo. Adivina quién fue. Tú lo conoces o la conoces. Mana Sama, seguro. Es correcto. La bajista de Miles Smithers tuvo la osadía de hacer dos cosas muy interesantes. No, la guitarrista. Ah, es la guitarrista. Es Mana Sama la guitarrista. Ah, cierto, cierto, cierto. Es la guitarrista. Y la principal compositora. Muy bien. Y fundadora. Compositores, perdón. La principal de compositores. Y fundadora de Miles Smithers. ¿Qué pasa? En este momento hacen un vuelco muy drástico porque ella fue la que trajo la idea de utilizar ropa neoclásica. Primero por allí. Okay. Agregando un toque muy gótico que se estaba ya gestando en Europa. El gótico como tal movimiento se estaba dando en Europa. Entonces ella arropó eso, gótico, neoclásico, oscuro, pero lo llevó un poco más allá al ya cambiar su imagen de estética de hombre a mujer. Entonces esto de verdad fue como que wow, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Esto es algo que no se había visto. Y lleva más allá lo que era el glam metal, donde ya estaba desapareciendo. O sea, el visual que es como descendiente del glam metal, mucho más actualizado, más avanzado. Interesante. De hecho, aprovecho de mandarle saludos a Geraldine Cáceres. Ella es, digamos, que la reina y una de las influencias bastante fuertes aquí, principalmente en Valencia, del cosplay. Gerald Cáceres, bueno, conocida y cariñosamente llamada Gerald, ya ha ganado premios internacionales y todo esto con la fabricación de sus ropas para representar personajes de anime y etcétera, animado y toda la cosa. Cabe destacar que no sabían acerca del cosplay, ellos tienen que fabricar todo lo que usan del personaje que van a representar, todo a mano. Nada puede ser comprado, mira, me compré este traje de Spider-Man, me lo puse, no. Todo tiene que ser construido por ellos. Por eso se llama cosplay, si no, no son cosplay. Es lo que me ha enseñado a mí Gerald. Y bueno, saludos a ella y a todo el movimiento aquí del cosplay valenciano. Es correcto, saludos a todos. Bueno, continuando entonces con esto, ya tenemos que la ropa de mujer, el maquillaje, la apariencia andrógina, porque también se resalta mucho eso en sus integrantes de esta nueva etapa, da algo que es la creación del término Lolita Gothic. Ah, sí, es cierto. Sí, hace un tiempo estaba escuchando eso. Sí, bueno, en esta época de lo que sería 90-2000 se va a dar ese boom nuevo de lo que es el visual kei, tan famoso que lo compara mucho en la época cuando aquí Japón llegó a ser también famoso, que fue la década de los 80. Este fue el momento en que ya se estaba empezando como que aperturar lo que era la idea del visual kei hacia otros países, influenciado también por la cultura del animado japonés. Entonces, en esta época tenemos que también X Japan seguirían reinando la escena metalera. Sin embargo, a ellos les costó un poquito más, de por sí duraron muchos años para poder aperturarse y afianzarse en lo que era en el mundo occidental. Bueno, el lado positivo aquí de X Japan es que estos señores ya pueden tener ahorita 50 y pico de años y ellos no van a engordar, son japoneses. O sea, no les va a pasar lo mismo aquí a modo de broma que lo que le pasó a Marilyn Manson, que Marilyn Manson, bueno, físicamente se transformó por completo, ya no es ni la sombra de lo que era él antes. Muy gordo, muy doña. Eso por su Marilyn Manson aquí, echando broma aquí yo acá en Robinado Podcast. Y estos chicos, estoy viendo acá las imágenes aquí en Google, y siguen siendo completamente delgados y bueno, salvo las arruguitas y demás que se nota que ya son unos señores mayores de 50 y pico de años, oye, siguen regios, ellos delgados, bonitos, bellos, o sea, con su estilo, tipo a los Rolling Stone y tal. Vemos también eso en la cultura como es actualmente el K-pop, la estética muy andrógena, la estilización, pues, esos rasgos femeninos. Bueno, ya para finales de lo que es esta década y llegando a lo que era el 2001, empieza la decadencia del visual kei, empieza a caer terriblemente. X Japan tuvo dos golpes muy duros. Primero fue la muerte de su guitarrista, que era una persona muy querida, apreciada en el movimiento del rock y el visual kei. Oye, a mí me llama la atención eso, siendo un comentario aquí en paréntesis, que cada una de las bandas que hemos investigado de Japón, de visual kei, de todo lo que tiene que ver la escena metalera rockera de esta gente, siempre se enamora de alguien, ¿verdad? ¡Qué cosa! O sea, pasan por ese tipo de situaciones y yo lo puedo alegar a que ellos se exigen tanto que puede haber alguna, bueno, que colapsa y muere, ¿no? O sea, tiene que ver con la cultura de la sobreexigencia que tienen ellos como músicos y como artistas. Y el respeto que les dan. Cuando se murió el baterista de Millencimo Ser, respetaron mucho su espacio de baterista. Aunque fue una muerte natural. Este era el intento que también fue natural, no fue así por, como en esa época, exceso de drogas o alcohol, no, nada de eso. O un accidente de tránsito, no. Pero este guitarrista cuando falleció fue tan fundamental que hasta el día de hoy existe un museo en su honor. Un museo en su honor. ¡Qué súper! Entonces el fallecimiento de este guitarrista y luego la disolución de Quijapan trae como que una parte oscura. El estilo también se empieza a menguar porque ya era la época 2001 donde renace, como renació en los 90, el alternative grunge, aparece el new metal. Entonces el público empieza a diversificarse, ya no están tan enfocados en estas agrupaciones como tal. Bueno, ya después tenemos un renacimiento, ahora sí, la palabra idónea, de lo que es Luis Orkel, pero este viene a llegar en el 2007. Con un principal exponente que vamos a hablar de ellos hoy, que es Versailles. Claro, por supuesto. En este renacimiento de este visual que se le llega a denominar neovisual que, porque es prácticamente algo ya más allá. Se sigue manteniendo la estética, pero ya la música empieza a diversificarse. Lo mismo llega a ser, por ejemplo, Millencimo. Tenemos elementos donde esta agrupación, como comentamos la semana pasada, tenía rasgos muy de cultura francesa, sus letras, sus canciones, hasta su vestimenta y lo que era la parte de la estética de los escenarios. Por si se confunden, Tony se refiere a Millencimo. También se dice Millencimo. El nombre francés. Pero también tenemos otras agrupaciones que toman elementos de la mitología japonesa en sus letras, en su estética y así sucesivamente. En cuanto a los estilos musicales, Versailles ya toca lo que es el rasgo progresivo, se aleja un poco de lo que es los sonidos ya conocidos del heavy metal o el rock tradicional japonés y empieza a explorar estos campos. Esto da entonces un nuevo resurgimiento que de verdad no sabíamos, no conocíamos, pensábamos que era el mismo siempre o que ya había pasado. Y no, es el que se mantiene hasta ahora. Y bueno, lo que detallamos más es ese paso del visual que a lo que es la actualidad, que lo vemos muy actual en las agrupaciones, en la cultura japonesa, en los jóvenes, con lo que es el animado japonés. Eso llegó como que a entremezclarse, ya las barreras empezaron a borrarse y todo es como una liga de todo, porque vemos jóvenes vestidos como si fuese un visual que hay. Pero son representaciones de sus personajes del mundo japonés, como hay mismos cantantes, guitarristas, músicos, que también se visten de esa manera, pues. Entonces se van nutriendo entre ellos. Y bueno, vemos que esto traspasa hacia otros territorios, como vemos lo que es el aspecto del visual que hay en cuanto a la vestimenta, pero un poco más formal, más elegante, con esos toques estéticos de mujer en el K-pop. Sí, sí, incluso por ejemplo estaba viendo ahorita una imagen también reciente, o bueno, no tan reciente, pero sí más actualizada de Quijapan y bueno, sí, tal cual, es parecida como si hubieras versión larga, un poquito más rockera negros, ahorita a, ¿cómo se llama esta gente? La banda de K-pop, ya todos los jóvenes ahorita van a matar, ¿qué? ¿Cómo es posible que estén allá? BTS, ajá. Es correcto. Y bueno, por último, podemos decir que gracias a esto hay una industria grandísima, empresas, fábricas que se dedican a crear o fabricar este tipo de ropa. De Visual K, revistas especializadas de Visual K y espacios donde también se dan esos elementos de Visual K. Es más, hay cafés y restaurantes de lolitas de Visual K. Es que me lo imagino, es que Manasama hasta ella inauguró una tienda y un estilo y línea de ropa de ella misma. Y podemos encontrar diferentes elementos, ropa neoclásica, ropa gótica, ropa tipo lolita, eso es de vestido de sirvienta, entre otros elementos. Entonces el Visual Kei es una cultura muy importante en Japón, se ha diversificado, no ha muerto, sino que ha crecido, se ha ido expandiendo, ya utilizando otros elementos para entonces llevar nuevas propuestas que hasta a nivel mundial siguen conquistando lo que es la fanaticada metalera y que son atrevidos a escuchar este estilo musical. Buenísimo. Entonces, bueno, ¿con qué tema nos vamos en esta primera parte del especial de Weezer? ¿Qué parte? Dos. Vamos a ir con un poco de Xjapan. Vamos con la canción Xjapan de la banda Xjapan. No puede ser, es más claro imposible, o sea, porque bueno, disfruten el tema de Xjapan para que se culturicen al respecto. Ya venimos de regreso. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. We'll be right back. Bueno, entonces aquí estamos de regreso en Rebobinado Podcast, especial de Visual Kei parte 2. Y bueno, vamos a seguir conversando al respecto. A ver, ¿qué nos tienes más, Anthony Pérez? Muy bien, ya pasando lo que fue la época de X Japan, vamos con la agrupación Fanatic Crisis. Es una agrupación que estaba dentro de lo que fue la oleada del 90-2000. Su música no es tan elaborada como las otras agrupaciones, pero sí mantiene la estética del Visual Kei. Ellos provienen prácticamente de lo que es otros grupos que se conocen las grandes cuatro bandas. ¡Ojo! De ese momento. Porque hay muchas bandas de esos momentos, de esa época. Por ejemplo, Versailles no es de esta época. Ellos son con Miles o Miles Miser, Shasna y Lacrima Christi, lo mejor de los de esa década. En los cuatro, los reyes de ese circuito, por decirlo de una manera. Bueno, la formación se conoció que fue en Nagoya en el 92. De por sí se conoció que estos grupos de Nagoya, esta ciudad, se conocieron como movimiento de Nagoya Kei. Sí, vale. Ellos tienen unas particularidades en cuanto a su sonido que los identificaron. Bueno, estos son los de Nagoya. Ya otros que tienen un estilo más así de vestimenta, eso ya son de otra parte. Así se fueron ellos como que referenciando. Entonces, bueno, teníamos estas agrupaciones como esta parte de Japón. Existía el Koryume, Rogar y La Puta. Sí, señora, así se llama, La Puta. Como también el anime, hay un anime que se llama La Puta. No, ellos definitivamente es una cosa que no saben, que lamentablemente aquí puede ser una grosería o puede ser una ofensa. De hecho, me acuerdo cuando en la película esta de Wolverine Inmortal, creo que es, la protagonista, que marisco. O sea, no saben cuánto nos reímos todo el mundo cuando vimos esa película aquí en Latinoamérica, pero la puntuación era marisco. Bueno, sí. Así, o sea, por supuesto el acento japonés, pero igual, o sea, terrible. Correcto. Bueno, tenemos que en su formación estaba Tosumi Ishizuki, que era voz y batería, claro, en diferentes periodos. Teníamos a Ryuji, el bajo, 1992. Kazuya, guitarra solista, 1992 también. Sean, en 1994. Tatsuya, batería, en 94. Y Toru, batería, en 97, hasta lo que es la época presente. La historia de esta agrupación es muy sencilla, no tiene nada de otro mundo, sino que lo que destacaré allí que fue en el decaimiento de la época del Visual Kei, en los 99 más o menos, hubo un cambio. Y esto fue más que todo por la discográfica, que decidieron eliminar la parte del Visual Kei. Ya lo que es el 2000 en adelante, ellos ya empezaron a vestirse de una manera mucho más normalita como tal. No era así tan destacado el Visual Kei entre ellos. Algo así como medio concreto, ¿no? Lo que estoy viendo acá, la imagen es aquí de Fanatic Crisis. Es correcto. Se supone, ya había unas declaraciones por allí de algunos de los especialistas, lo que no conseguí de la banda, que era la influencia por el cambio de la llegada en el metal. Claro, sí, lógico, por supuesto. Esa era como que una manera de la discográfica atraer mucha más audiencia que se identificara con este movimiento que obviamente estaba dominando el mundo. Entonces, este es el único cambio que se da para ellos. Su mayor alcance en el sello discográfico que tuvieron en ese momento se produjo después de firmar con Life Records, donde lanzaron los álbumes One One For All y The Last Innocent, que es una música metal, pero metal no es tan, ¿cómo diría yo? Tan Miles Miser, ¿sabes? Que tiene esa parte francesa, neoclásica, no es tan Versailles progresivo, sino que es un rock más noventero, como una alternativa. Entonces se deja colar, es una línea así como de Collective Soul, alternativo como tal, pero bien chévere, de verdad, no es tan complejo, no tiene solos complicados, ni la utilidad es compleja, es sencillo y muy agradable, de verdad. Se deja colar para pasar el rato. Ya me dio curiosidad escuchar para ti, ¿qué dices? Ya lo voy a escuchar a partir de adelante. Bueno, no. Digo, por supuesto que vamos a colocar un tema, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estos discos, One One For All y The Lost Innocent, fueron los que entonces dominaron la escena en esta década. Ya para lo que fue el 2004, una revista musical especializada en Banjaruse catalogó como uno de los mejores álbumes que se pudo dar en esa década. Bueno, los catalogaron de una buena manera, pues. Y bueno, después de esto no hubo ningún cambio general en cuanto fue el cambio de Milenio. A su estética sí la hubo, pero en cuanto a su música no. Ya que es el último disco, Marvelous, que es maravilloso en español, se destacó mucho por mantener sus raíces, pues, o sea, son gente que no experimentaron mucho, sino que estuvieron mucho esa posición de su estilo, su música, la defendieron y la mantuvieron. Tenemos también que ya posteriormente en 2005, bueno, sucede una pequeña situación que es lo triste, que es la ruptura de esta agrupación. ¿Cuándo fue? ¿En el 2004? 2005. Fue cuando tocaron su último concierto en el Tokyo Bayern Hall. Esta ruptura ha sido la que más se podría destacar, pues, después de lo que era el cambio de su estética. Y bueno, posteriormente cada uno de los integrantes fueron prácticamente realizando o creando otros proyectos como tal. Se estima o se prevé que puede haber una reunión de ellos, o sea, está así como que, bueno, no será. Es algo factible porque no es como Miles ni cerca, pero es su baterista y no lo van a reemplazar nunca y eso se va a quedar así. No va a ser claro. Como X Japan, que también perdieron su guitarrista y tampoco se van a reunir, porque eso es un respeto muy grande que tienen ahí en la cultura japonesa. Cosa que me encanta eso, la verdad, que tengan esa... que vanagloria en su compañero, su músico, porque recordemos que, bueno, que cada banda es parte de una familia, es un matrimonio, eso. Un integrante es una parte esencial de lo que es esa familia, como dice eso. Pero lo más importante, no se dejan llevar por el dinero. Por ahí como una famosa reunión de Pantera, que eso no es ninguna reunión, debería haberse llamado tributo. Ay, sí, claro. En fin, sigamos aquí hablando de Bizarre. Entonces, con esta banda tenemos otro elemento que se destaca, era que a pesar de que la música era muy alternativa, cada uno de ellos tenía influencias muy diferentes y hasta personalidades diferentes, que en ese momento lograron confluir todas en un solo sentido, y bueno, es lo que estaba hablándose de lo que era su historia en cuanto a su música y su visual, que ellos a su manera como tal. Pero sí, las canciones tienen elementos que si uno los va escuchando detalladamente va a encontrar ciertas raíces en lo que es el rock antiguo, lo que es el rock and roll. Vamos a tener elementos también modernos, en ciertos sonidos, ciertas cuestiones, ciertas atmósferas, y es por la influencia de cada uno de ellos. Me imagino que eso habrá sido como que un negocio, bueno, me gusta esto, pero te lo permitimos porque ya tú colocaste esto solo a tu manera, pues. Entonces me vas a permitir ahora hasta aquí. Y sí, se nota bastante esos elementos. Entonces, la recomendación es que tengan la oportunidad de escuchar esta banda. Esta es la banda de lo que es la segunda etapa del Visual Kei. Es una etapa que no es tan rock and roller, es un poco más avanzada. Recordemos lo que era la música de la década de los 90, y bueno, ahí se va a estar ese sonido plasmado. Entonces, bueno, nos vamos con un tema de One One For All, y bueno, disfrútenlo. Por favor, conozcan. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Que la noche な時もどんな時も信じてたり自分のこと目を閉じてごらん光の中舞い上がる天使のイメージ You are the world 忘れないでこの世界に響き渡る Luego de haber escuchado Fanatic Crisis, vamos a hablar acerca de una banda muy, muy famosa, al punto de que sí, visitó aquí Venezuela. Eso fue en el 11-11-11. ¿Qué te parece, Antonio? ¿En serio? ¿11-11-11? De hecho, ese número debe haber sido de suerte. Bueno, quizás puede ser, se jugaron en la lotería ese número, no sé qué sé. Los venezolanos ese día metaleros que querían ver a Versailles, se lo jugaron para que dieran ese día a su banda preferida. Así mismo, fue en el triple 11, el 11 de noviembre de 2011 vino para acá Versailles, y César Sila, esta que está acá, fue al concierto, fue en Caracas, ya les voy a decir dónde fue, no me acuerdo, bueno, ya le digo cómo, dónde fue, que es la cuestión de cómo se llama el centro comercial, que se me olvidó. Ajá. Fue algo súper emocionante, porque algo que surgió de repente, una productora que se llamaba Comegato, eso sí me acuerdo perfectamente, Comegato Producciones, no sé qué pasó a esa gente, ojalá que en algún momento, algún día, esas producciones o esas productoras vuelan otra vez para acá, para Venezuela, que traigan esas bandas internacionales. Porque incluso acá en Venezuela se apostaba por traer ese tipo de agrupaciones que no eran tan apoteósicas o épicas como Metallica, como Iron Maiden, como Kiss, que fueron bandas que en esa época tan, tan gloriosa, que vivimos acá en Venezuela, que fue entre 2010, 2011 y hasta 2012 que vinieron, bueno, bandas internacionales, pero por doquier aquí en Venezuela. Enseguida, de manera continua, de verdad que sí. Sí, es una locura, o sea, tú no te vas a dónde ir o dónde guardar la plata para ver qué banda más arrecha ir tú, decidirte, porque ya va, pero espérate. Fue una locura, definitivamente. El que aprovechó, señores, aprovechó. Sí, yo fui que aproveché. Por ejemplo, fue en Cecinder City Market, en Caracas, más de 500 personas. ¿Tú viste personas metaleras o tipo Visual Cake? ¿Cómo las viste? Mira, vi de todo tipo. ¿En serio? Vi de todo tipo. Vi rockeritos, vi gente Visual Cake, vi gente animada, vi gente de cosplay, vi gente metalera. ¿De cosplay? Sí, señor. Sí. Todos así conviviendo juntos. Sí, sí, tal cual. O sea, por supuesto que los más jóvenes, como siempre, eran los que estaban más fiebrosos allí adelante en la tarima. Incluso uno de ellos, ya les voy a decir quién fue. Isaki, que es el guitarrista, que es el que justamente el que usa la indumentaria femenina de parte aquí de Versailles, él se lanzó al público y todo. Yo dije, ¿qué? ¿Se lanzó? ¿No puede ser un japonés? ¡Al público! Se lanzó al público. Y yo no estaba tan adelante, estaba como a la mitad, pero ahí lo veía todo perfecto. Me quedé allí. Y bueno, de repente Isaki perdió como una rosa de cargado en la cabeza, no me acuerdo perfectamente. Y después Isaki estaba haciendo, obviamente no saben hablar español, Señas, exacto, mañerismo de eso, es lo que quería decir, de que devuélveme la rosa, sí, pero nervioso. Y yo, ay, Saki, no te lo van a devolver un coño. No, eso es mentira, mucho menos si están los jovencitos fiebrudos ahí, adolescentes, o sea, que te van a el baño, no te van a desvistes y no te quitan la inventaria que carguen encima, bueno, no te la van a devolver. Y sí, no se la devolvieron un coño. Entonces, bueno, pero fue un concierto súper, súper, súper cool. O sea, ellos hicieron tal cual todo lo que hacen por general las bandas japonesas y la banda Visual Kei. Hemos estado hablando desde el programa pasado. Esta indumentaria francesa, estilo muy limpio, estilo muy estilizado y una tarima muy coreografiable. O sea, ellos se cuadran siempre en cuanto a qué hace el guitarrista, qué hace el bajista, qué hace el vocalista, qué funciones adoptan los demás. De verdad que eso lo tiene muy marcado estas bandas de Visual Kei, y Versailles se preocupó mucho por eso. Y tal cual, eso nos trajeron como espectáculo, y show acá en Caracas. Fue súper, súper chévere. Me encantó ese concierto. Y bueno, aquí, dato curioso, fui sola. ¿Qué les parece? ¿Se dijeron alguna palabra en español? O sea, creo que le dan gracias, pero yo creo que no. Pero se animaban al público en japonés. Sí, claro que sí. O sea, pues fue súper animado. Es que ya no tenía necesidad de decir tanto porque ya todo el mundo estaba súper emocionado. De verdad que fue un concierto que fue que, no sé, a todo el mundo le inyectaron no sé qué para que estuviesen gritando todo el tiempo. Y ¡ah! Fue de verdad que fue increíble. Bitch, esa emoción viendo una agrupación. Es genial porque estás viendo algo diferente en primer lugar. Nada que hayas visto totalmente en vivo acá, pues. De verdad que sí. Sí, entonces bueno, yo me encontré mi tour y fui sola a mi concierto porque bueno, no había nadie que me acompañara, nadie podía. Yo, bueno, yo me voy sola, no me importa. Ahí me tripió mi cuestión. Bueno, me encontré personas conocidas en Caracas y bueno, chavala. Entonces, bueno, Versailles, quiero decir, es una banda japonesa power metal sinfónico. De hecho, ellos fueron los pioneros en cuanto a ese estilo. Fueron uno de los primeros en power metal como tal. Visual Kei, hablando de Visual Kei, hablando del estilo que hemos estado hablando, porque hay otras bandas de power metal muy buenas en Japón, muy brutales, muy virtuosos, pero no de este estilo. Entonces, que no tienen tampoco el Visual Kei. Exactamente. Entonces, ellos fueron con los que les digamos que implementaron este tipo de estilo y con metal sinfónico tal cual, formados en el 2007. Fue esta ola, como lo dijo justamente Anthony Varez anteriormente, comenzaron a resurgir como tal el estilo y la presencia de Visual Kei. Fue por Kamijo, que era el vocalista y el guitarrista Isaki. Hay una cosa curiosa con las bandas japonesas también, que tienen esa digamos que cultura con las bandas europeas, de que ellos como que se reparten guitarristas, vocalistas, músicos, etc. Y entonces, bueno, vamos a darle un descanso un ratico a la banda y vamos, vente para que mi proyecto nuevo... Ah, bueno, vale, entonces todos se van como que corriendito, me lo imagino todo como un anime, a formar la otra banda. Bueno, ya hicimos esto, ahora entonces vamos otra vez a regresar con la banda anterior. Y así están como que ellos corriendito por aquí y por allá, con sus proyectos aparte de todos los músicos. Son proyectos que tienen cada uno de ellos y ellos mismos participan en el proyecto de los demás. Sí, es una locura, pero al mismo tiempo es algo muy cool que me parece profesional y genial de los japoneses en cuanto a todo esto. No tienes que acostumbrarte nuevamente a las mañas de los nuevos integrantes, sino que ya los conoces a todos. Uh-huh. Y algo así por ahí fue que pasó Versailles, ¿no? Entonces, bueno, ellos fueron influenciados muy fuertemente por el movimiento estético denominado, por supuesto, Visual Kei. A ver, como vuelvo y repito, estos integrantes fueron ex otras bandas que cada uno dejó. Estas bandas fueron ex de tal, que eso es comiquísimo cuando tú investigas la biografía, y formaron Versailles. Al año, o al menos del año, de ellos haber dejado cada una de esas bandas, formaron Versailles. Y ya la semana estaban tocando. Y ya la otra semana ya tenían dividido. Y yo, bueno, pero qué locura es esta. Pierden el tiempo. Sí, tal cual. Manera, aprovechan todo. Ah, sí, tal cual. Entonces, bueno, en el otoño del 2006 estaban haciendo el concepto de la banda y buscando miembros que podrían expresarlo. Que este es el concepto de Versailles. La absoluta belleza de las formas del sonido y de estética extrema. Ahí está. ¿Qué te parece, Antonio Vélez? Muy artístico, muy estético también. O sea, llevar el Visual Kei hasta en la filosofía. Tiene que ser algo predominantemente estético. Así es. Entonces, bueno, crearon un MySpace en inglés, tuvieron varias entrevistas en el extranjero. Versailles fue entrevistado por un programa de documental en Alemania. Y sacaron un periódico de Japón llamado Sankei. Después de este periódico salió la banda Versailles, fue en búsqueda número uno en Japón en Yahoo. Sabes que en esa época, por supuesto, mandaba el MySpace, mandaba el Yahoo, mandaba todos estos foros acá de internet. Todavía no existía como tal, o no era el poderío de las redes sociales. De actualidad. Exacto, porque por ejemplo, que si mal no recuerdo, en el 2007-2008, por aquella época que todavía mandaba el MySpace, fue que salió el Facebook, porque comenzó como que la era del Facebook. Si mal no recuerdo, que fue por ahí. Es correcto. Entonces, me imagino que son los medios de esa época para que ellos pudieran destacarse, y qué bueno que lo lograron, de verdad. O sea, que ya tienen fama. Fama verdadera, o sea, no fama de un lugar, sino fama también externa, porque son espacios digitales que en cualquier parte del mundo los podían ver o oír. Sí, de hecho, bueno, sacaron el mini álbum que se llama Lyrical Sympathy el 31 de octubre de 2007, tanto en Japón como Europa. Ay, y bueno, ahí comenzó la gira, comenzó la locura de Versailles. Por ejemplo, su primer single y éxito, que va a ser sonado acá en Robinado Podcast, se llama The Revenant. ¡Wow! The Revenant Choir. Choir. Esa palabra, no sé, parece francesa. Ajá, bueno, por ahí va la cosa. Por eso que te dije, ya va, pero a ver si. Ya como él dice, Malismaisen en francés, bueno, ajá, ahí está, digo, Antonio. Entonces, bueno, fue el primer sencillo que fue muy sonado. Es un tema muy conocido. Y bueno, hicieron sus primeras apariciones el año siguiente. Todo fue rapidísimo con Versailles, en el 2008. En Europa y en Estados Unidos. Y en abril y en marzo ya había participado con otra banda que hicieron una gira en toda Europa. Fueron invitados a tocar en varios sitios en Estados Unidos. Por lo menos en el blog oficial, uno de sus integrantes, que es Perú, dijo que la banda, junto con Project Akon en Dallas, tuvo más de 3.000 espectadores. Y en el Kitting Factory de Los Ángeles, las entradas se agotaron completamente. O sea, yo cuando estuve investigando aquí, yo que, no sé, o sea, no era nada descabellado y no era mentira toda la fama tan bárbara que tuvo Versailles. O sea, pisaron duro. O sea, el mérito corresponde al tiempo en que lograron armar todo. De un año al año siguiente, que lograran todo esto, que se hayan también organizado. Me imagino que el apoyo, la cultura de ellos allá en Japón en cuanto a la discográfica y todo eso para la logística, los contactos hacia lo que era el occidente y su entrada rápida fue verdaderamente un triunfo. De hecho, a ver, bueno, el primer disco como tal, que este pertenece a ese primer single, se llama Noble. Fue exclusivamente en la tienda musical internacional de iTunes. Y bueno, fue el lanzamiento del año siguiente, el 16 de julio. E internacionalmente el 30 de julio. De hecho, ellos pertenecen a la Warner Music de Japón, que es una discográfica muy reconocida ya en Japón y bueno, a nivel mundial, por supuesto. Hay una curiosidad también con Versailles, que cuando fueron a Estados Unidos ya había una cantante que se llamaba Versailles. O sea, eso fue muy, muy sonado allí, muy comentado. ¿La conocerán allá en el estado o en el condado donde vivía? Pues. Sí, porque ni idea, exacto. ¿Quién es esa? Que no sabemos. Exacto, ni pendiente. Entonces yo así como que, bueno. Entonces, bueno, ellos, bueno, para no tener ningún problema y no cambiarle el nombre porque no hay necesidad, ellos decidieron colocarse solamente en Estados Unidos, Versailles Philharmonic Quintet, ya. Resolvieron la paja. Bueno, chévere, allí cuatro, le colocó algo más agregado ahí a Versailles. De resto, en Latinoamérica y fuera de Estados Unidos, se siguieron llamando Versailles, punto. Ya. No importa, ¿quién conoce a esa tipa? ¿Quién la va a apoyar? Nadie. Así mismo, yo dije, más bien Versailles, Philharmonic Quintet, te hizo famoso a ti. Exacto. Tú quien seas. Así mismo. Bueno, de hecho, la banda también confirmó su aparición en el V-Rock Festival de 2009, un mega evento donde se reuniría, con las más reconocidas bandas de la escena Visual Kei y que tendría como invitado a nada más y nada menos que a Marilyn Manson. Me parece el más acorde para eso. Literal. No, es un tipo de Visual Kei, pero tú sabes, occidental. Bueno, por lo menos allá no había. No, ya. O sea, todavía no mantenía la estética de Marilyn Manson. Todavía estaba delgadito, todavía seguía bien con. Es que mira, es que no, es imposible no meterse con Marilyn Manson. Ya a estas alturas, oye, un estilo un poquito más acorde a No tanto la edad, sino el físico, porque no se ve bien. No sé, es algo como muy forzado que lo tiene ahorita Marilyn Manson con su estética, de verdad. La música me sigue gustando, el grupo sigue siendo tremendo músico, pero bueno, ya más allá de eso, van a ir. Bueno, hay que pensar en todos los problemas que ha tenido últimamente. También, o sea, ya esa es otra tela que cortar y otra problemita que podemos hacer por allí de Marilyn Manson. Entonces, bueno, lamentablemente también lo que comentaba anteriormente con Anthony Valdés es que las bandas de visual que habían pasado por cosas trágicas, Versailles no se escapó de eso. El 4 de enero de 2010 se desarrolló una noticia muy delicada en todos los portales allá, que se debió al fallecimiento del bajista de ellos, al primer bajista, y bueno, el que siempre que fue fundador de Versailles murió. No se supo cuáles fueron las causas, nunca revelaron cuáles fueron las causas de la muerte del bajista, simplemente que él decidió hace un tiempo, como que frenaron un poquito y bueno, ¡puf!, murió el bajista de Versailles. Eso es una constante en estas agrupaciones, que de verdad como que actualmente, mira, vamos a formar una banda, wow, de Visual Kei, allá. Eso es una ruleta rusa para saber quién va a morir. Una cosa así, ¿verdad? O sea, es como algo sarcástico o chimbo que estamos diciendo aquí en cuanto a eso, pero es que sí, es que pasa. Piénsalo por un momento, creo que los chamos pensaré como que bueno, okay, chévere, vamos a echarle bola. Bueno, el bajista era Jansin Jung, que duró desde el 2007 hasta 2009, 2 años con Versailles, y bueno, lamentablemente falleció. Es considerado como un miembro eterno, como justamente lo que estábamos hablando anteriormente de respeto tan profundo que hay con los integrantes anteriores. Y luego en el bajo pasó a ser por ahora miembro Masashi, en aquel entonces otro bajista que es muy bueno, que forma parte ahorita del grupo Versailles, y ya después continuó ya siendo miembro ya permanente oficial de Versailles. Ajá, exacto. De hecho, él fue el que vino para acá, para Venezuela con el grupo. No el que se murió, sino este nuevo. Exacto, porque bueno, lamentablemente hasta el 2009 fue que Jasmine Yu estuvo en el Versailles, y bueno, en 2011 fue que vino acá Versailles. ¿Es el que mantiene la estética femenina? No, el que mantiene la estética femenina es Haki Yu, que es el guitarrista, y es uno de los fundadores principales y compositores principales de Versailles. Perfecto. Bueno, de hecho, junto con Teru, que es el otro guitarrista, que ambos son unos diablos en la guitarra, son los que hacen esos performances tan chéveres que te decía, con las juntas de guitarra que siempre hacen los guitarristas, se lanzan aquellos solos, aquellas combinaciones, etc. Un guitarrista músico sabrá mucho más que yo al respecto, pero que tú te quedas wow. O sea, es impresionante. Aparte que el bajista que tienen hoy en día, por supuesto, que es Masashi, es un tremendo bajista también. Se lanzan unos solos tan limpios y del bajo que, bueno, también los bajistas admiran respecto a esto. El baterista también, otro diablo más, otro sádico. O sea, todos ellos son muy buenos, son muy, muy buenos. Y la voz de Camijo tiene la particularidad que hablando la vez pasada, me llamó la atención que se parece mucho a la voz de Gat, si mal recuerdo, de el vocalista de Malice Mizer, se parece mucho. Es que más, fue invitado por Miles Mizer para lo que fue el concierto donde rindieron tributo a la banda, que fueron varios vocalistas, entre ellos el de Versailles. De hecho, yo pienso que fue a propósito. Fue que como que, mira, vamos a invitar a Camijo porque ciertamente se parece mucho a la voz y las tonalidades que nosotros estamos acostumbrados. Yo pienso que sí. Sí, porque si nos ponemos a ver, esta agrupación es nueva, mientras que Miles venía de los 90 ya. Ajá, exacto. Entonces ya Gat era una persona consagrada y muy conocida, muy famosa. De repente pudo beber de la técnica y de la imagen de lo que era Gat en ese momento. Bueno, entonces dentro del 2011 y 2012 ellos hicieron su gran famosa gira por Latinoamérica, donde pisaron justamente suelo venezolano. Y bueno, ha visitado por tercera vez. Yo dije, ay, cómo te envidio México. Por tercera vez en el 2007 y 2016, no, perdón, sí, entre esas épocas que acabo de decir, 2011, y en el 2016 fue la visita por tercera vez en México de Versailles, y yo, wow, qué chévere. Sabes que siempre al final cada una de las bandas internacionales, y más si son bandas de por allá, como estos japoneses, bueno, se quedan, supongo, por tema de logística de producción, donde ellos más han sido más exitosos con los toques, supongo. Es correcto, donde siempre repiten es aquellos lugares donde siempre han quedado con más ganas, han tenido lleno total, y eso es algo que obviamente da a que se repita posteriormente un nuevo evento a futuro. Bueno, de hecho, hoy en día, según lo que yo investigué de Versailles, dice que se mantienen activos. No hay una confirmación de un álbum reciente de Versailles, o no hay una confirmación de un posible recopilatorio que hay de por allí de los 15 años. Se está rumorando eso por allí, pero todavía no está concretado nada. Pero siguen estando activos. Y bueno, y por supuesto lo que te dije, otro proyecto es más, otro proyecto de Isaac y otro proyecto de Camijo. Incluso Camijo, hay varios videos por allí, que es el vocalista de varios audiovisuales que tiene por allí Camijo. Entonces bueno, por supuesto me creo perfectamente que en cualquier momento Versailles nos sorprende y ¡puf! Sacan un nuevo álbum. ¿Me dijiste que era por 15 años? Por 15 años de trayectoria, sí. Ah, imagínate, ya próximamente van a ser 20. Y mira, van a haber entonces cosas interesantes de Versailles, me parece. Así es. Entonces, bueno, no sé, vamos a sonar, por supuesto, un tema de Versailles. Este es justamente el Revenant Coil, o Shoil, que fue justamente el primer single y el primer éxito, súper exitazo a nivel internacional de Versailles. Escuchémoslo entonces por Rebobinado Podcast Cultura Underground. Rebobinado Podcast Cultura Underground. I'm climbing the dam, freezing like fear. It's night when the moon rests on armor. Time has gone for you. I'm right inside the shadow bay. Stay away, do you want to go with me? They call me like a bad boy. Broken but that is just to close us. The time has come for me. Already sad, you know, control. Line of green zone, the domination between you. I will ask, there'll be no stop forever. If you wish, I will become your nose. I will ask, but it is a reckon lover. I'm gonna make you mine.